que yo soy quien te adora y suspira por ti, por siempre será así. Recuérdame, aunque sea de vez en cuando, mujer, no te olvides que yo soy y seré quien nació para adorarte. Ay, recuérdame, que aunque pase mucho tiempo tendré aquí en lo más profundo de mi ser mucho amor para brindarte. Y me sobrará paciencia para esperarte, y tarde o temprano tú tienes que volver. Y me sobrará paciencia para esperarte, y tarde o temprano tú tienes que volver. Así como el río retorna a su viejo cauce, yo vivo esperando lo hagas tú también. Así como el río retorna a su viejo cauce, yo vivo esperando lo hagas tú también. Y nunca pierdo la esperanza, porque la fe que tengo en Dios me brinda fuerzas para seguir. Y si no vienes solo y triste, me moriré con la mirada en lontananza pensando en ti. Y nunca pierdo la esperanza, porque la fe que tengo en Dios me brinda fuerzas para seguir. ¡Ay, hombre! Isabela y Susana Hinojosa, las hermanitas de Néstor Andrés. Ayer soñé que al fin habías regresado, mujer, y arrullado entre tu pecho lloré como un niño enternecido. Y desperté con las lágrimas bañando mi piel, y en vez de sentir tristeza canté plenamente conmovido. Porque en realidad cuando yo sueño contigo mi alma experimenta un infinito placer. Porque en realidad cuando yo sueño contigo mi alma experimenta un infinito placer. Y como las aves regresan a su nido, yo vivo esperando lo hagas tú también. Y como las aves regresan a su nido, yo vivo esperando lo hagas tú también. Y nunca pierdo la esperanza, porque la fe que tengo en Dios me brinda fuerza para seguir. Si no vienes solo y triste, me moriré con la mirada en lontananza pensando en ti. Y nunca pierdo la esperanza, porque la fe que tengo en Dios me brinda fuerzas para seguir. Manuel Covela, Armando y Juan Carlos Gonzalo. Y nunca pierdo la esperanza, porque la fe que tengo en Dios me brinda fuerzas para seguir. Si no vuelves solo y triste, me moriré con la mirada en lontananza pensando en ti. Y en Santa Marta, Rafael Tapias y el Rocky de Colón.